desde Cardales, provincia de Buenos Aires, República Argentina, está transmitiendo FM 104.9 MHz, siempre junto a vos. Información. Música. Participación. Mensajes. Noticias. Entretenimiento. Queremos ofrecerte esto y mucho más. Por eso, estamos trabajando en la radio. Desde Los Cardales. 104.9. Acompáñanos. La conciencia y el cosmos. Una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas noches a todos y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Presentando el equipo aquí presente como todos los miércoles, en la locución, Miriam Ser, y quien les habla, Alexis Sodero, en la tarea web, Magalí Zunino, y en la operación técnica, Claudia Bucarey. La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales, sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas y su repetición todos los viernes de 18 a 19 horas. La frecuencia de la radio 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo con mensajes de texto, llamadas y WhatsApp a los teléfonos 0230-154-584363 y 0230-154-514233. El teléfono de la radio 011-5810-3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail, la conciencia y el cosmos cardales, @uxim.org.ar. La página de Uxim, www.uxim.org.ar. Y en Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. En el programa de hoy, antes de dar tratamiento al tema central y a los extractos de estudio, leeremos fragmentos de uno de los libros escritos por Daniel Gagliardo, llamado Por el amor de Ariadna. Las condiciones de la superficie planetaria, así como los rasgos de la humanidad que la habitan, manifiestan el aislamiento terrestre respecto al equilibrio y armonía cósmicos. Energías inéditas son vertidas desde elevadas dimensiones y planos de existencia en asistencia a una situación que nos ofrece salida evolutiva. La mutación del circuito de energías planetario, manifestando una nueva polaridad, estimula transformaciones profundas como vía de retorno a la morada cósmica. En tal sentido, las civilizaciones intraterrenas y extraterrestres juegan un rol fundamental, contactando a los seres de superficie, ya despiertos espiritualmente, colaborando vibratoriamente con su sintonía, adaptación y comprensión, abriendo paso a los aspectos de la existencia y de la asistencia al plan evolutivo que forman parte de sus planificaciones interior. En estos encuentros con Daniel Gagliardo se revelan y profundizan aspectos de la instrucción espiritual propios de las necesidades de un nuevo ciclo, desenvolviendo íntegramente la charla en base a las preguntas del público asistente. Este instructor atiende las necesidades de quienes buscan renovados aspectos de la verdad, estimulando las posibilidades hacia una transmutadora actualización. En preparación para la purificación planetaria en ciernes, acompañando la formación y su utilización de las conciencias en su proyección como herramientas de la ley de servicio. Conferencia con Daniel Gagliardo en Buenos Aires, domingo 2 de octubre, 15 horas. En Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452. Presenta UXIM, Centro de Servicio Planetario. Estos encuentros son una invitación abierta hacia la esencia que está en nuestro interior. Abrirnos camino grupalmente hacia la fuente espiritual de armonía y equilibrio. Para mayor información, UXIM Buenos Aires, @uxim.org.ar. Teléfono 11-64-75-0801. La entrada es libre y gratuita. La charla se desenvuelve íntegramente en base a las preguntas aportadas por el público asistente. Las civilizaciones extraterrestres e intraterrenas nos asisten profundamente en la trascendencia de nuestra identificación con la materia. Las leyes cósmicas esperan por nosotros. Muchos son los que, comprometidos con la ilusión, no escuchan el simple y poderoso llamado que resuena en su interior. Recibidme. Presentamos el tema central de hoy titulado Dominio de las leyes materiales, Encuentro Coral y Mántrico 2011. Ahora sí pasamos al extracto de estudio que se titula La energía de cura y los síntomas, la palabra. La energía de cura puede trabajar siempre a través de cualquier cosa, desenvolver nuestra vida momento a momento en armonía y equilibrio. Está curando la vida planetaria. Que se produzca la cura es que desaparezca la distancia entre lo interno y lo externo del ser. Si la palabra está manipulada mágicamente, va a implantar y generar un borrado de síntomas. La palabra es un peligro. ¿Y cómo se puede promover la cura entonces? La materia define siempre su condición, su purificación y su sublimación por fricción. El síntoma responde siempre a la conducción del fuego de fricción. Cuando estamos abiertos a nuestra transformación, cuando realmente buscamos transformarnos, antes que eliminar el síntoma, gradualmente la vida nos coloca lo que nos hace falta. Si mi actitud es de chanta, el terapeuta será igual. Si el ser no está abierto a la transformación, no va a encontrar la cura nunca. La energía de cura puede trabajar siempre a través de cualquier cosa. De hecho, cuando cualquiera de ustedes desenvuelva su vida en armonía y en equilibrio, momento a momento, está curando la vida planetaria. Esto no quiere decir que los síntomas van a ser borrados, porque una cosa es la cura, otra cosa son los síntomas. ¿Qué quiere decir? La cura, que se efectúe la cura, es que desaparezca la distancia entre lo interno y lo externo para el ser. Mientras que el síntoma puede ser necesario para que ese ser colabore todavía, para que de ese universo se retire lo que no sirve. El síntoma va por un carril, la cura va por otro carril. Entonces nadie sea tan ingenuo para creer que está curado porque el síntoma desaparece, o que no está curado porque el síntoma permanece. La cura es el movimiento, la acción de reducir las distancias entre la vida interna y la vida externa. Aquel que va reduciendo esa distancia va viviendo la cura, va pasando por procesos de cura, va pasando por etapas de cura. La palabra, cuando la palabra es liberada en este plano, con esencia, con luz, con verdad, promueve la cura. Pero para que la cura se ejecute, quien recibe la esencia y la verdad por medio de la palabra tiene que estar abierto a la verdad y a la esencia que está en la palabra. Porque si él está cerrado a la esencia y la verdad que está en la palabra, no ocurre nada. ¿Qué ocurriría? Si la palabra está manipulada mágicamente, sí, va a impactar y va a generar un borrado de síntomas. ¿Se entiende? Ahí sí. Si el que está emitiendo la palabra tiene la intención de que ocurra algo, y su entrenamiento pretérito, el aprendizaje que él tuvo con todo el ensayo mágico a lo largo de ciclos, está todavía a disposición de él kármicamente, él aplica la palabra, borra el síntoma. Entonces ahí la palabra es un peligro. Pero si la palabra ofrece libremente la esencia y la verdad, sin imponer la esencia y la verdad, solamente la libera y la pone al alcance en términos de compatibilidad vibratoria con aquel otro ser que está necesitando esencia y verdad, y ese ser se abre la esencia y la verdad, entonces se puede promover la cura. Pero ahí no hay imposición ninguna, no hay manipulación ninguna. El síntoma sirve para retirar volúmenes de material del etéreo, psicofísico, que pueden ser ya no necesarios en este plano. Vamos a explicar la naturaleza del síntoma. Es fricativa. Quiere decir, todo síntoma es una acción de fuego de fricción. Los niveles de la vida cósmica están guiados por tres tipos de fuego. Fuego cósmico, fuego solar o eléctrico y fuego de fricción. Los seres que estamos en este plano trabajando en el mundo material y todavía bajo ley de karma, operamos básicamente en el mundo psicofísico bajo aspectos propios de la conducción y el sostenimiento de la actividad fricativa, que puede ser más o menos elevada según el estado de conciencia del ser, pero siempre está presente. El síntoma es una actividad fricativa, que dependiendo en qué nivel de conciencia de la contraparte psicofísica se esté desenvolviendo, opera con un índice de mayor o menor cualidad de fuego fricativo. Cuando opera en la contraparte psíquica, en el nivel mental, la condición fricativa es de mayor elevación. Cuando opera en la condición etérico-física es de menor gradación. Cuando opera en el campo emocional, de gradación intermedia. Sea que el síntoma sea mental, emocional o etérico-físico, siempre se sostiene por actividad fricativa. Se define por actividad fricativa. El fuego de fricción, la fricción. La materia define su condición y su purificación y su sublimación por fricción. Entonces el síntoma siempre, siempre responde a la conducción del fuego de fricción, de un modo u otro. ¿Se entiende? Cuando estoy abierto a mi transformación, cuando realmente busco transformarme antes que eliminar el síntoma, entonces gradualmente la vida va colocando para mí lo que me hace falta. Uno no va a encontrar el terapeuta no chanta si su actitud es de chanta. Si busco un terapeuta elevado y mi actitud es de especulación ante la enfermedad y lo que la vida me coloca, nunca lo voy a encontrar. Entonces, el terapeuta elevado tiene que encontrar el receptor de su terapia, no es todo elevado también. para que haya una comunión en el proceso, una comunión de esencia, la esencia del terapeuta y la esencia de quien va a recibir la terapia. Cuando la persona que va a recibir la terapia o que busca un terapeuta está enojado con la vida, dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Mira el otro que bien que anda, yo ando para el diablo. Cuando la persona está en esa actitud, lo único que va a encontrar son elementos afines. ¿Por qué? Lo que va a traer es eso. Él va a polarizar eso continuamente. Para dar realmente con herramientas elevadas, el ser tiene que estar abierto a la transformación y aspirar hacia lo alto, en ese estado en el que él se encuentra. Por eso decimos, la cura va por un lado, los síntomas van por el otro. El ser tiene que estar orientado hacia la cura, abierto hacia la cura, que no es ninguna otra cosa que el camino de la transformación. Si el ser no está abierto a la transformación, no, él no va a encontrar la cura nunca. Él puede borrar síntomas, puede trascender un síntoma en una encarnación y venir recrudecido en otra. Pueden ocurrir muchas cosas, infinidad, no podemos definirlas todas. Pero lo importante es que él esté abierto a la transformación. Si ese ser vive la vida en la fe y está abierto a la transformación, entonces el camino para unir lo que está dentro y lo que está afuera está garantizado. Solo él tiene que tener la humildad de esperar que la ceremonia correspondiente se concrete, sin ser él el que diga, ¿por qué esto no ocurre ya? ¿Por qué tiene que ocurrir mañana, pasado? Que ocurra cuando tenga que ocurrir. No debéis olvidar lo que el viento acerque a vuestra conciencia, ni dejéis de mirar aquello que el sol muestre cuando os ilumine. Si así fuera superada vuestra razón, vuestra comprensión, y pudierais mantener calma e impasibilidad, es que aquel al que viento y sol responden conduce vuestro retorno a su eternidad. Vamos a presentar el próximo extracto de estudio que se titula El dolor como límite, estado de coma. Si la jerarquía del karma le diera al ser, antes de la finalización de esa encarnación, cortar los dolores, tendría que darle volúmenes de dolor que ese ser no podría aceptar. La vivencia del dolor, ¿a qué responde? Es un límite. Hay una relación entre el dolor y la conciencia. El estado de coma es un gran problema que tiene la humanidad. Tener claro la neutralidad. Si el ser que debe tomar la decisión busca el bien común o su propio bienestar, ¿cuál sería la óptica universal del bien común? No es extraño que este universo no tenga la capacidad de expandirse, de ir hacia donde arquetípicamente se lo está esperando, porque hay partículas que tienen que soltar temporariamente su relación con las leyes materiales y volver al contacto con las leyes internas. Partículas que están retenidas por los aspectos más burdos, por los aspectos técnicos de las leyes materiales, por doctrinas que están lejos de lo genuino y esencial. Cuando un ser tiene que pasar a otro plano y no lo hace, la energía no circula adecuadamente, porque no puede pasar del nivel externo al interno con fluidez. Y en el reino humano se frena todo el proceso de circulación subsiguiente, inmediato inferior, alimentando entidades del plano astral y fuerzas de fricción en el plano físico. Lo que hacemos es alimentar la regencia de las fuerzas intermedias para estos niveles. Cuando retenemos los seres que están en condiciones de desencarnar y no se los permitimos. En muchos casos, si la energía kármica, la jerarquía del karma, le diere a ese ser antes de la finalización de esa encarnación, cortar esos dolores tendría que darle volúmenes de dolor que ese ser no podría aceptar. Cuando un proceso de purificación y de cura implica toda la encarnación sosteniendo dolores, es porque no se pueden reducir el margen de los dolores, porque tendría que elevarse el voltaje del dolor. Y los seres, todos estamos preparados, está regulado, está previsto internamente la relación dolor-conciencia. Hay límites de dolor para cada ser. Hay dolores que ciertos seres no pueden soportar, no podían soportar, volúmenes de dolor que otros seres lo soportan. Hay seres que se pinchan un dedo y van a la asistencia pública medio desmayado, le baja la presión. Y hay otros que van con el brazo colgando, se lo llevan en una bolsa a ver si se lo pueden injertar, y van caminando ellos. Hay una relación oculta, kármica, la transmisión del dolor, la vivencia del dolor, el porqué del dolor, todo responde a mecanismos ocultos, muy profundos. El dolor no es lo que nos colocaron en la conciencia, en esta cultura que componemos, no es un cuco. El dolor no es un cuco, el dolor no es algo perverso, el dolor forma parte de la energía de instrucción. Si la energía de instrucción no contara con el dolor, sobre todo en ciertas etapas básicas del ser, los seres no tendrían límites, porque el dolor es la herramienta más perfecta para colocar límites que existe. Imaginen lo que sería esta humanidad si el dolor no existiera. Imaginen lo que sería. Ni hablar. Hay seres que internamente tienen que pasar por determinados procesos kármicos. En algunos casos hay seres que tenían que estar sostenidos en coma medicamentoso. Hay otros que no, que deberían ser desenchufados. Ahora, ¿cómo llegamos a las leyes psíquicas, a las leyes psicológicas, a la comprensión de legisladores y de personas comunes este concepto? ¿Cómo les decimos que no tendría que haber una ley sino la comprensión intuitiva de lo que cada ser tiene que vivir? Es imposible. Entonces hay seres que necesitan kármicamente estar sostenidos en coma en una habitación 3 años, 10 años, 20, y otras necesitan inmediatamente ser liberados y que la energía se retire de ahí en base a lo que la voluntad de la energía esté mostrando. Pero también el otro caso, el de estar 20 años en la habitación, también es voluntad de la energía, pero tendría que haber suficiente receptividad, percepción por parte de los responsables de enchufarlo o desenchufarlo para saber si corresponde o no. Y este es el gran problema que tiene la humanidad. Por eso, la vida evolutiva, de modo general. Por eso la mayor parte de los seres que se vayan a ver afectados por estas leyes no van a ser beneficiados kármicamente, van a tener que ser compensados kármicamente. La ley de compensación, que es una ley subsidiaria de la ley de karma, va a tener que compensar miles, cientos de miles de seres que van a recibir continuamente tratamientos que no necesitan, que van a ser sostenidos o no sostenidos del modo innecesario, porque va a haber una doctrina psíquica que va a decir qué hay que hacer. Y las doctrinas psíquicas van por un lado y la voluntad interna de la energía va por otro. Las doctrinas psíquicas van por un lado y lo que corresponde en cada momento para cada ser tiene que ver con la voluntad interna y no con las leyes psíquicas, no con las leyes materiales. Una persona que está ante esa situación, ¿cómo voy a desconectar a mi hijo que ya está muerto, solamente que lo estoy manteniendo con un pulmotor, que tiene muerte cerebral, muerte clínica? ¿cómo lo voy a desconectar? Esa persona no está pensando en su hijo. La mayor parte de esas personas no quieren enfrentar el dolor que implica que ese ser deje de estar ahí aunque más no sea tirado. Lo primero que un ser tiene que tener en claro cuando tiene kármicamente el ofrecimiento de una experiencia donde tiene que tomar decisiones tan trascendentales, lo primero que tiene que tener claro es la neutralidad. Si él en cada paso que vaya a dar dentro de esa situación busca el bien común o su propio bienestar. Cuando el ser busca el bien común, entonces su actitud cambia. ¿Cuál es el bien común? ¿Qué implica dentro de lo que es el bien común que un ser pueda liberarse de los trajes materiales cuando ya no le sirven? ¿Qué implica dentro del bien común? ¿Cuál sería la óptica universal? Que cuando yo no permito que alguien que está preso en esa situación se libere de esa situación, este universo que compongo junto con ese ser no puede expandirse. Porque un universo se expande cuando los seres pueden dejar el lado externo de la vida, pasar al interno y del interno volver al externo cuando sea necesario, con flexibilidad y sin interferencia. Si en el planeta hay decenas de miles de seres, millones de seres en estado como ese, retenidos medicamentosamente y artificialmente, no es extraño que este universo no tenga la capacidad de expandirse, no tenga la capacidad de ir hacia donde arquetípicamente se lo está esperando, hacia donde se lo estimula. ¿Por qué? Porque hay partículas que tienen que soltar su relación temporariamente con las leyes materiales y volver al contacto con las leyes internas, que están retenidas por los aspectos más burdos de las leyes materiales, por aspectos químicos, por aspectos técnicos de las leyes materiales, por doctrinas de lo que es la moralidad y la espiritualidad y lo que es bueno y lo que es malo, que generalmente están lejos de lo verdadero, de lo esencial, de lo genuino. Entonces imaginen que en el planeta hay muchísima gente en esas condiciones, y cuando los seres tienen que liberarse y pasar a otro plano, si no lo hacen, el universo que constituyen fluctúa, la energía no circula adecuadamente, porque la energía no puede pasar del nivel interno al externo con fluidez. Y es tan importante en el reino humano que eso ocurra, porque cuando en un plano, nivel de conciencia, el elemento que representa la mayor evolución vive ese tipo de interferencia, frena todo el proceso de circulación subsiguiente, inmediato e inferior. Entonces, cuando los seres humanos de la superficie ofrecen este tipo de experiencias evolutivas, donde la energía es continuamente interferida, la circulación por las vías de alimentación energética en la superficie planetaria se ven fluctuando, se ven demoradas, se ven interferidas, se ven vampirizadas. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros colocamos seres en esa condición? Alimentamos entidades del plano astral y fuerzas de fricción del plano físico. Entonces, lo que hacemos es continuamente alimentar o confirmar la regencia de las fuerzas intermedias para estos niveles, cuando retenemos los seres que están desencarnando, que ya están en condiciones de desencarnar y no se lo permitimos. Conferencia con Daniel Gagliardo en Buenos Aires. Domingo 2 de octubre, 15 horas. En Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452. Presenta UXIM, Centro de Servicio Planetario. Estos encuentros son una invitación abierta hacia la esencia que está en nuestro interior. Abrirnos camino grupalmente hacia la fuente espiritual de armonía y equilibrio. Para mayor información, uximbuenosaires@uxim.org.ar. Teléfono 11-64-75-0801. La entrada es libre y gratuita. La charla se desenvuelve íntegramente en base a las preguntas aportadas por el público asistente. Las civilizaciones extraterrestres e intraterrenas nos asisten profundamente en la trascendencia de nuestra identificación con la materia. Las leyes cósmicas esperan por nosotros. Si para cumplir con la ley orgullosamente exigierais entenderla, vuestra alma limitadamente serviría al mundo. La ignorancia no aleja de la ley al buscador, solo regula las instancias de su búsqueda. Mas, sobre todo aquello que osarais esgrimir exigencia, sin percibirlo, en ignorancia os extenderíais. Recordamos el tema central de hoy: dominio de las leyes materiales. Encuentro Coralimántrico 2011. El próximo extracto de estudio se titula Donación de órganos y de sangre. La donación de órganos forma parte de las terapias que venimos hablando. En algunos casos habrá algún ser que kármicamente está asignado para vivir ese proceso. ¿Por qué unos sí y otros no? La interferencia es mutua del que recibe y del que otorga ese órgano. La sangre no es lo mismo. Es agua con elementos en suspensión y no con órganos en suspensión, que no ocupan funciones orgánicas. No interfiere. Cuando un ser dona sangre, está dando de beber a un sediento. El patrón electromagnético que mantiene oculto, la sangre lo expresa como los factores. Primero, son una diferencia electromagnética que tienen los factores, que no se detectan en los laboratorios. Y por eso, lo bueno es que diferencian como factores porque no se pueden mezclar. Con la donación de órganos pasa lo mismo. Ahora, hoy hablábamos de terapias, también forma parte de la gama de terapias. Entonces, en algunos casos habrá algún ser que kármicamente está asignado para vivir ese proceso, porque él generó, activó determinadas fases kármicas que lo hacen receptor de ese tipo de interferencia, porque él tiene que vivir cierto tipo de interferencia que solamente la puede otorgar un órgano. Porque hay interferencias que solamente determinados elementos pueden ofrecer kármicamente. Quiere decir, hay ciertas posibilidades kármicas que solo ciertos elementos pueden ofrecer. En este caso, un órgano, cuando es recibido como donación o cuando es otorgado, porque la interferencia es mutua, automáticamente genera interfaces de interferencia, interacciones de interferencia que son únicas y que no pueden ser vividas de ningún otro modo. Pero esos dos seres lo necesitan. Pero ¿cuál es el problema? Cuando no son seres que los necesitan, y por tener filtrada su conciencia por movimientos que no están afinados con la ley interna, movimientos que son voluntaristas, de buena voluntad, de emocionalismo, donde done sus órganos, salve vidas, y en realidad lo que se está haciendo es congestionar más la interacción kármica de la humanidad. Entonces, los que generan esos movimientos, los que donan órganos, los que los reciben, están convencidos que están haciendo algo bueno, que es positivo, que realmente es óptimo hacer eso. Pero son realmente, en este plano, por no tener conciencia, están ajenos a la gran interferencia kármica a la que se están sometiendo y que están sometiendo otros, y que en algunos casos y en muchos casos va a tener que ser subsidiada por la ley de compensaciones. La sangre no es lo mismo, porque la sangre cuenta con un proceso interno de adaptación y de asistencia que es la energía propia del agua, la condición oculta del agua. La sangre en realidad es agua con elementos en suspensión, no con órganos en suspensión, con elementos que no ocupan funciones orgánicas. Los órganos tienen funciones orgánicas, como la palabra lo dice, que en términos kármicos los hacen muy diferentes, porque guardan interrelaciones con mecanismos internos, guardan interrelaciones con aspectos solares en algunos casos, como el hígado, el páncreas, el cerebro, que guarda relaciones muy íntimas con aspectos del campo mental y con aspectos del desenvolvimiento y la interacción del alma en la materia. Entonces, cuando un ser dona sangre, es como darle un vaso de agua al que tiene sed. No está interfiriéndolo, pero sí tiene que tener claro que esa agua que está dando no esté contaminada. Porque también uno puede dar un vaso de agua contaminada a otro. Entonces el ser tiene que tener claro que el agua que va a ofrecer, que es esa sangre que él tiene, no está contaminada, que tiene un grado de sanidad adecuado. Entonces la puede ofrecer y la puede recibir también. La sangre es agua. Agua que nunca, como todo el agua del planeta, incluso la del riachuelo en Buenos Aires, nunca va a perder su esencia, que es inalterable. Entonces cuando un ser dona sangre, está donando uno de los elementos que es capaz de transferir esencia y patrones electromagnéticos de modo elevado como ningún o casi ningún elemento puede transferirlo en el planeta. El agua tiene una flexibilidad inmensa para transferir patrones necesarios de energía. Y la sangre precisamente es agua porque esos patrones de energía que es capaz de portar, de transmitir y de hacer circular son los que se necesita para mantener vivificada la estructura psicofísica. Entonces cuando un ser dona sangre, está dándole de beber a un sediento. Si un ser no tiene enfermedades transmisibles a partir de la sangre y él dona sangre, automáticamente esa sangre se torna receptora por un proceso, un mecanismo laboratorio interno de lo que el receptor de la sangre necesita. En cuanto la sangre está siendo llevada al otro ser y va ingresando en el otro ser, va pasando por un proceso de adaptación que hace que ya no sea de quien la dio, sino que inmediatamente se haya fusionado con las necesidades y las características del receptor. Por eso, algunos patrones vibratorios que incluso tienen su representación en el campo físico-químico de la sangre, como son los factores que no se pueden mezclar algunas sangres, es tan importante tenerlo en cuenta, porque hay delineaciones energéticas muy puntuales en la sangre. El patrón electromagnético de una cierta condición que mantiene ocultamente la sangre la expresa como patrón físico-químico a partir de los factores. Quiere decir, esa diferencia que tienen los distintos grupos sanguíneos en realidad, antes de ser físico-química, es una diferencia electromagnética. Entonces, las corrientes sanguíneas de la humanidad se definen electromagnéticamente y tienen un condicionamiento físico-químico, que es buenísimo que esté, porque el patrón electromagnético no es fácil de diferenciar, no puede ser diferenciado por los científicos. Y sí el otro, que es material concreto. Pudiendo diferenciarlo materialmente, concretamente, no hay mezcla y cada patrón electromagnético va a donde la conducencia lo requiera. Thank you. Manteneos en vigilancia. Cuidaos del acostumbramiento que las fuerzas involutivas tratarán de instalar en vosotros con relación a la urgencia de estos tiempos. No permitáis que todo lo revelado sobre la actual etapa de transición ocupe un lugar más entre todo aquello que, derruido y desvitalizado, poco o nada puede ofrecer hoy a vuestra conciencia. Alimentad el fuego que os dieron en custodia. Él, en vuestro corazón y a través de vuestras manos, participará de la liberación de lo que yace prisionero. Continuamos con el cuarto bloque. En este próximo extracto de estudio escucharemos el aborto, la adopción. Daniel Gagliardo dice: no hay forma de ver el aborto sino como una forma de asesinato. ¿La legislación será correcta? ¿Abortos por violación son aceptables? Vida es vida. No importa cómo llega a estar en este plano, es vida. La adopción es un servicio valiosísimo que muchos seres tienen que asumir internamente y que rechazan externamente. Es un servicio valiosísimo que no se lleva adelante del modo adecuado por preconceptos y desvíos de la conciencia. Muchos seres hoy no pueden percibir que tienen que hacer un servicio a otra gran cantidad de seres que están encarnados esperando recibir ese servicio, simplemente porque patrones socioculturales están pesando de un modo incoherente y perverso. Mientras la humanidad, en esta etapa de cierre de transición y de cierre de su relación y regencia con la ley de karma, no haya podido sublimar el libre albedrío, va a seguir pasando por esto. Porque va a seguir la energía dejando a la humanidad haciendo las elecciones erróneas, fallidas, que le demuestren su incapacidad para aprovechar el ofrecimiento de la ley de karma que nos ofrece el cosmos, y nos conectemos con ella como comerciantes, con el debe y el haber. Debemos renunciar al libre albedrío gradualmente, aprendiendo el dominio de las leyes materiales. Escuchemos. No hay forma de ver el aborto sino como una forma de asesinato, salvo que sea un aborto espontáneo. Entonces, cuando un ser aborta o un ser trabaja abortando otros seres, es una forma de asesinato, como hay tantas acá. Una gran cantidad de cosas que realmente son perjudiciales para la conciencia y la evolución van a ser legalizadas, porque en realidad lo que se busca es abrir camino en sentido involutivo. Confundimos esto de ser progresista con estar desintonizado de la realidad interior. O sea, los progresistas, los superprogresistas, son aquellos que lo que antes eran aberraciones ahora pasa a ser progreso, para que se pueda hacer sin cargo de conciencia y sin ir preso, ¿no es cierto? Bueno, allá ellos, ya sabemos de qué se trata esas personas, ¿no? La violación fue lo que colocó la vida ahí, lleva vida, no lleva violación. Lleva esencia, lleva luz, lleva un principio interno ahí. No importa cómo llegó ahí, cómo llega a estar un ser presente en la materia, ¿qué importa? Nosotros, como conjunto humano, violamos continuamente las leyes de este planeta. Y cuando de algún modo retornan para nosotros, mediante maneras específicas, el sentir la violación de la vida planetaria que venimos ejecutando, entonces ahí nos rasgamos la vestidura. ¿Qué queremos hacer? Vida es vida. No importa cómo llegue a estar en este plano, la vida es vida. No hay vida de primer nivel, no hay hijos de primer nivel, hijos de segundo nivel. No hay vida de primer nivel, vida de segunda, de tercera, es vida. Es vida. Alguien fue que contó la anécdota, no sé dónde. ¿Quién fue que contó la anécdota de un famoso músico? No sabemos si es cierto o no, pero como ejemplo está bueno. A una persona que estaba a favor de matar desde el aborto bajo ciertas condiciones, dijo: ¿usted mataría un ser que aparentemente iba a nacer así, así, así, con tal o cual deficiencia? Sí, yo lo mataría. Bueno, acaba de matar a Beethoven, le dijeron. Es una locura realmente. La adopción es un servicio valiosísimo que muchos seres tienen asumido internamente y que rechazan externamente. Por una condición estúpida, en algunos casos que recae más sobre el macho de la familia que quiere tener un hijo de su sangre, a veces sobre la tontería y el desequilibrio de ambos en el matrimonio, a veces la madre que quiere tener un hijo de su propia sangre también. En realidad la adopción es un servicio valiosísimo que no se lleva adelante del modo adecuado por este prejuicio, este preconcepto, este desvío de la conciencia de no asumir la vida en la condición que esté. Porque no importa si es hijo de, es la vida que está esperando ser asistida. Y muchos seres en esta transición planetaria encarnaron habiendo planificado adoptar, no gestar. Y ahí está esta gran complicación de personas que continuamente están haciendo tratamientos de inseminación, pero se vuelven locas, gastan tiempo, fortunas, ilusión, no, que quiero a mi nene, mi nena, que lo quiero, no, adoptar y bueno, lo voy a pensar. ¿Qué tenés que pensar? En todo caso, si el ser se alinea y siente que no tiene que adoptar, que no adopte, pero que tampoco entre en la compulsión de querer ser padre cuando no le corresponde. Pero muchos seres hoy no pueden percibir que tienen que hacer un servicio a otra gran cantidad de seres que están encarnados esperando recibir ese servicio simplemente porque patrones y preconceptos socioculturales están ahí pesando de un modo incoherente, perverso. Si no es mi hijo, no es lo mismo. Es vida de segunda. Y ahí está la incongruencia. Hay gente que piensa eso, después termina teniendo un hijo, después se compra un perro y quiere más al perro que al hijo. Si estamos en una transición planetaria donde se supone que a esta altura tendríamos que estar haciendo un cierre elevadísimo del libre albedrío, seguimos eligiendo mal, la energía va a dejar que sigamos haciendo la experiencia y de paso cargando con el karma correspondiente. Hoy, la mayor parte de los seres que está cerrando su etapa en el planeta tendría que estar trabajando en el cierre del libre albedrío con una evolución y una elevación suficiente. Lejos de eso, están planeando bajo, en una línea media o por debajo de la línea media. Entonces, mientras la humanidad, en una etapa de cierre de transición y de cierre de su relación y regencia con la ley de karma, no haya podido sublimar la herramienta del libre albedrío, va a seguir pasando por esto. Porque va a seguir la energía dejando a la humanidad en estas elecciones erróneas, fallidas, que le muestran realmente su falta de relación con la vida interna y su incapacidad para aprovechar el ofrecimiento de la ley de karma. La ley de karma nos ofrecía el cosmos y nos sentamos con la ley de karma en un mostrador como si fuéramos comerciantes. Debe de haber. Nunca aceptamos el cosmos que nos ofreció la ley de karma y nos sigue ofreciendo el cosmos. Y el cosmos, la ley de karma la ofrece cuando nosotros decimos vamos a poner nuestra voluntad inferior al servicio de la voluntad superior, es decir, vamos a renunciar al libre albedrío gradualmente. La vida cósmica es la renuncia a la vida material, y la vida material es el libre albedrío. Ambicionéis conocer nuestra voz ni recibir nuestra palabra. Comprended que en vosotros nos hallamos desde épocas lejanas, que vuestros progresos son nuestra expresión y que cada instante de lucidez que podáis tornar más extenso será un latido en común entre vuestro corazón y el nuestro. El tema central del programa de hoy, dominio de las leyes materiales, encuentro coral y mántrico 2011. El último extracto de estudio se titula Amunakur, regente planetario. Es un video convertido a extracto de audio del estudio realizado el 16 de marzo del año 2014 por Daniel Gagliardo en UXIM, Centro de Servicio Planetario en Sierra del Cielo, Quebrada de la Luna, Córdoba, Argentina. ¿Qué signo podemos ver? ¿Qué signo podemos ver con respecto a que Amunacur ahora es incluido en el mantra de Mictlantlán? Hace algunos meses nosotros fuimos estimulados internamente para comenzar a incluir a Amunacur en este mantra que originariamente solamente nombraba de la segunda a la séptima jerarquía de Mictlantlán y ahora de la primera a la séptima. ¿Por qué? Hay grupos en este momento en el planeta que están generando formas pensamiento muy fuertes, están instalando muy fuertemente, ¿sí?, y mágicamente el desplazamiento de la energía de Amunacur de la regencia del planeta. Entonces, internamente el grupo fue habilitado para confirmar en sus mantras la regencia de Amunacur. Amunacur, hasta que termine la transición planetaria, va a seguir ocupando la regencia que nosotros conocemos. No va a ser removido hasta que termine la transición planetaria. El ápice de la transición planetaria va a ser el final de la regencia de Amunacur, para instalarse en la cabeza del centro regente para esa etapa la jerarquía que la vida logoica de este sistema solar considere. Sin embargo, hay grupos que mágicamente están manipulando informaciones para obtener cierto tipo de resultados. Hay grupos que están manipulando la estructura jerárquica del planeta en términos técnicos, porque no la pueden manipular de otro modo, ¿sí?, técnicamente, doctrinariamente, colocando en la estructura del planeta papas de la Iglesia Católica, santos, ¿se entiende? ¿Para qué? Para obtener mayores clientes. Porque parece que no había una buena clientela, no bastaba con la jerarquía del planeta, hubo que hacerle algún maquillaje. Entonces estos personajes están haciendo marketing. Entonces empezaron a remover a las jerarquías en términos doctrinarios y técnicos del escalafón oficial y colocaron en su lugar, ¿sí?, manipularon y colocaron en su lugar a personajes relativos a la historia de la Iglesia Católica y de la cristiandad en general. Entonces, actualmente, cuando nosotros mantramos, cuando nosotros ejecutamos el mantra al centro regente de Mictlantlán, fuimos autorizados para incluir a la primera jerarquía de Mictlantlán, que es Amunacur. Entonces, ahora el mantra, ¿sí?, ejecuta, señala, nombra abiertamente las siete jerarquías y no de la segunda a la séptima como lo hacía antes. Thank you. Conferencia con Daniel Gagliardo en Buenos Aires. Domingo 2 de octubre, 15 horas. En Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452. Presenta UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Estos encuentros son una invitación abierta hacia la esencia que está en nuestro interior. Abrirnos camino grupalmente hacia la fuente espiritual de armonía y equilibrio. Para mayor información, uxim.org.ar. Teléfono 11-64-75-0801. La entrada es libre y gratuita. La charla se desenvuelve íntegramente en base a las preguntas aportadas por el público asistente. Las civilizaciones extraterrestres e intraterrenas nos asisten profundamente en la trascendencia de nuestra identificación con la materia. Las leyes cósmicas esperan por nosotros. Hemos llegado al final del programa de hoy. Queremos invitarlos a todos, aquellos que sintonicen, de asistir a la conferencia de Daniel Gagliardo. Es un encuentro de conciencias en existencia al plan evolutivo, abriendo camino hacia la espiritualidad práctica. Domingo 2 de octubre, convocatoria a las 15 horas, Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Para mayor información también pueden comunicarse con nosotros, que Magali va a estar operando todo lo que es tarea web y se va a estar comunicando con ustedes para mayor información. También Daniel Gagliardo va a estar en Uruguay, en Montevideo el 5 de octubre, en Paysandú el 7 de octubre, en Salto el 8 de octubre y en Rosario el 9 de octubre. Es un encuentro de profundización y sintonía respecto de la actual condición de la humanidad y del planeta, en una más amplia comprensión de la transición terrestre hacia la ley evolutiva superior, visibilizando la necesaria trascendencia de aquello que impide la actualización de los habitantes de la superficie planetaria y el acercamiento vibratorio a las humanidades intraterrenas y extraterrestres que hoy nos asisten. Así que bueno, están todos invitados a ir. Gratitud a todos los oyentes, como siempre, a Lorena Núñez, a Daniel Gagliardo por su asistencia permanente, a los hermanos de UCSIM, Sierra del Cielo. A la abuela Marta y a Marcela, que siempre nos escuchan. Y hemos llegado al final de hoy. Así que bueno, nos estamos viendo el domingo en la conferencia para aquellos que quieran ir. Les decimos a todos hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.